Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. Recuerden que el martes haremos el último programa en Buenos Aires antes de partir hacia España. Estaremos en Madrid en la sala Galileo Galilei. Así es. Los esperamos el martes aquí. Hablaremos esta noche de algunas historias extrañas que tienen que ver con la medicina. Atención, los médicos que están en... ¿Hay algún médico en la sala? Sí, porque se ha desmayado Barton. Bien. Hablaremos primero de José Recuero, un español que vivió allá por el siglo XVIII. Era ciego. Su prodigiosa habilidad como médico era reconocida en Villa de la Mancha, en la zona de la Mancha, y más precisamente en los campos de Calatrava y Montiel. Aseguraban los vecinos de esa región que Recuero, y mejor todavía Recuero, era ágil de manos para tocar la vihuela y que podía curar con la música a los enfermos. Lo hacía con jotas, fandangos y seguidillas. Esta es una jota. En cuanto al fandango y la seguidilla, no le conviene. Para lo que usted tiene, sí, ¿no? Es la jota. Pero donde con más asombro se veía la eficacia del doctor Recuero era en el tratamiento de las picaduras de las tarántulas, productoras de un mal horrible conocido en esos tiempos como tarantismo. Te picaba una tarántula y te agarraba, ¿qué? Tarantismo. El tarantismo. Tengo un tarantismo que no me... Que me estoy, sí. Estoy viendo el diablo en calzoncillo. Y no tarantulismo. El doctor Francisco Cid, miembro de la Academia de Madrid y médico titular del Cabildo de Toledo, escribió un libro para demostrar, con curiosos datos, que el tarantismo se curaba con la música, al modo como se hacía en la Puglia, en Italia. Y en tal obra se decía que en La Mancha habían muerto varios por no encontrar quien le tocase la tarantela, o por haber llegado tarde el que se la tenía que tocar. Ah, bueno. Discúlpeme que me exprese en estos términos. El ciego, José Recuero, había viajado a Italia y se había instruido en todas las tarantelas que se tocaban en el país para curar a los picados en España. Lo que se dice un viaje de estudios medicinales. Sí. En febrero de 1783, el noble Manuel de Córdoba sufrió una picadura. Muy bien. Ya estaba en su última confesión el tipo. Se moría. Cuando se acercó, ¿quién? José Recuero. Y dice la crónica que Recuero peló la viola y empezó con un fandango. El enfermo permaneció quieto hasta que empezó una tarantela. Era lo que el enfermo ahí sí. Estaba esperando, evidentemente. Una tarantela vendría a ser... Mira, sí. Sí, no pero... Voy a tocar toda la tarantela. No. De gusto. Y aquí nadie ha sido picado por tarántulas, aquí a lo sumo cucarachas. Bueno, pero ya le volvió el color. No le hacen daño a nadie. Bueno, y por ahí el moribundo, Manuel de Córdoba, empezó a bailar con ligereza y sin perder el compás, que era importante para curarse. Parecía el más diestro bailarín. Los presentes se reían de ver bailar a un hombre al que jamás habían visto moverse con ninguna música. José Recuero hizo bailar al enfermo toda la tarde y el enfermo se sanó. Mire, yo hasta aquí no creía, sí. Pero ahora después de lo que acabo de leer, me he convertido súbitamente al budismo. Bueno, señor. Ahora creo en todo. No creía, pero qué convincente que es este... No, lo menciona, nada más menciona este texto de difusión. Uno empieza a leer y dice, ah, deben ser mentiras. Y acá... Y el enfermo sanó esa parte, ¿no? Sí. El método de Recuero fue famoso y muy solicitado, tanto que el rey Carlos III lo llamó cuando se enfermó. Se enfermó y lo llamó. Y se llamen, dice al tipo que toca la tarantela. El ciego Recuero tocó para el rey alguna música, pero fue en vano. Bueno, porque al rey no le había picado ninguna tarántula. Tanto es así que se murió. Claro. O sea, incluso sus últimas palabras fueron: lástima que no me picó una tarántula. Bueno, ese es el primer asunto, la primera historia extravagante que teníamos. Segunda. Un cirujano poco escrupuloso del siglo XVIII, esta vez en Francia, fue Jacques Bollier, más conocido por el nombre de Frère Jacques. Dicen que operaba los cálculos hepáticos de un modo sorprendente. Él se especializaba en cálculos hepáticos. Buenas tardes. Buenas tardes. Vengo a que me opere los cálculos hepáticos. Chao, justo. Lo notorio en el método de Frère Jacques es que hacía las operaciones de una forma grosera y muy poco científica. Y era uno de los pocos que se atrevían en aquella época a hacer esa operación, que era muy peligrosa, ¿no? La operación de cálculos hepáticos. Sus conocimientos en anatomía eran producto de su antigua profesión. Había sido verdugo. Ah. Y Frère Jacques fue uno de los que diseñaron la muerte de Damián, aquel que había intentado matar a Luis XV. Hemos hablado acá algunas veces. Digo diseñaron porque fue una muerte muy preparada, muy teatralmente preparada. La hemos contado algunas veces aquí. Primero le arrancaban una cosa, después otra, y bueno. Y se trataba de torturar al tipo, al pobre Damián, que de modo tal que no se muriera. Iban arrancando cosas, prendiéndole fuego a otras, y la gente ahí bien aplaudiendo. Bueno, esto le proporcionó a este señor profundos conocimientos de anatomía. Un día el mariscal duque de Lorge supo de las habilidades de este hombre, de Frère Jacques, y lo mandó llamar. El duque creía sufrir de cálculos hepáticos. Y muy cauto, ¿no es cierto?, antes de entregarse a este cirujano, juzgó conveniente ponerlo a prueba, imagínense. Yo haría lo mismo. Y entonces buscaron en París 22 enfermos del mal de la piedra, de cálculos hepáticos. Y estos 22 enfermos fueron llevados al Palacio del Duque y operados por Frère Jacques ante los ojos de los médicos del rey. Y esos médicos informaron que las operaciones habían sido efectuadas horriblemente, pero que todos los afectados se habían curado en pocas semanas. Mirá vos. Más cauto aún, el duque hizo firmar a Frère Jacques una nota en la que debía responder con su muerte si algo salía mal. Por la presente me comprometo a morirme si algo salió mal. Y el tipo firmó. Y tuvo lugar la operación. Y fue un desastre. El cirujano estimó que al duque no le quedaría mucho tiempo de vida y entonces tuvo la siguiente idea. Se le acercó alegremente y le comentó al enfermo, que tenía sus últimos minutos de lucidez, que los resultados habían sido magníficos. Y el mariscal duque de Lorge se puso contento por un momento y rompió aquella carta que había firmado Frère Jacques. Rápido. La rompió. Se dice que este hombre, después se murió, Claro. Al otro día. Sí. Primero rompió la carta. Agotó y al otro día ahí. Se murió. Sí. Bien. Este hombre, el Frère Jacques, terminó sus días en Rusia, pero no sé de qué manera. Ay, no tenemos más datos. No tenemos más datos, pero tenemos el dato que engañó al mariscal Duque. Usted es fenómeno. Fenómeno, fenómeno. El tipo, sí, qué suerte. Rompió la carta. Sí. Y en el mismo movimiento, espichó. A comienzos del siglo XIX, esta es otra historia, un médico llamado Enrique Cohausang, disculpen ustedes, Cohausang, médico de Mustang, tenía la siguiente teoría. Consideraba que el aire de los pulmones estaba saturado de toda clase de emanaciones, disculpen, ¿no? Sí. Están comiendo, incluso de átomos. Así, de acuerdo con la experiencia, el aliento del enfermo te enfermaba, era infeccioso. Hasta allí, todo es más o menos pertinente. Pero Kohausang también aseguraba que el aliento de una persona sana debía contener elementos vigorizantes. Ajá. Si dicho aliento era inhalado por otros, ingresarían estos elementos vigorizantes a la sangre y todos terminaríamos jóvenes, contentos y felices para siempre. Todos soplando. Sí, ese es Kohausang. Aseguraba que el más poderoso bálsamo vivificador era el aliento de las muchachas jóvenes, como lo sabe cualquiera. Bien, Kohausang decía haber comprobado que al entrar ese elemento esencial en el torrente sanguíneo de un hombre enfermo, por ejemplo, renovaba la sangre cansadita y aceleraba el movimiento del pulso. Me gusta sangre cansada. Ay, doctor, tengo la sangre cansada. Es una figura poética interesante. Es más interesante desde el punto de vista poético que desde el punto de vista médico. La sangre cansada que llega pidiendo permiso a las heridas y sale despacito, como si nada. Bien. El caso es que este hombre citaba textos antiguos para adornar su teoría acerca de sus aires rejuvenecedores. Seguro habrá citado a la Sulamnita, ¿se acuerda? Aquella muchacha que pusieron en el lecho del rey David para rejuvenecerlo, para reanimarlo, con resultados más bien melancólicos. Bueno, y eso hacía, y así se ganó la vida. No daba ningún resultado, no, pero era fenómeno. Vos ibas ahí, hacías cola, salían unas minitas y te echaban el aliento. Y ya te está. Preguntaban, ¿se siente mejor? Y sí, decía. Sí, sí. Bueno, pero estas teorías tuvieron un éxito efímero. Cuando se publicó una edición inglesa, algunos médicos de Londres aplicaron a sus pacientes el método, ¿no? Hicieron que los hombres débiles recibieran el aliento de algunas muchachas que eran especialmente contratadas para ese fin. Debió ser algo digno de verse. Pero los resultados no fueron los esperados. Bueno, depende de lo que uno esperara. Lo que quiere decir es que no se curaban los pacientes. Claro. Porque si a mí me lo hicieran, los resultados serían los esperados. Es decir, nada. Bueno. Más tarde aparecieron quienes, olvidándose por completo de los fines del tratamiento, sí, ya me la garpaban no para curarse, señor. Y esto lo denunciamos sin temor. Señor. Porque ya pasaron muchos años. Sino porque les gustaba que lo soplara. Claro. Y dice, iba y decía, a ver, hágame soplar un rato que me siento un poco caído. No, pero... No sabemos qué fue del extraño doctor Kohausang, pero aquí termina esta selección de pequeños disparates médicos. Tengo algunos otros, ¿no? Como cualquiera que haya ido alguna vez a hacerse curar algo. Pero hoy elegimos estos tres. ¿Cuál le gustó más? Y todos me han gustado, ¿eh? Este quizás es uno de los más extravagantes. Este es el que me gustó, este es el que más me gustó, señor. Es raro. Ahora, cuando las chicas lo soplaban a los enfermos, ¿no recibían los aires de los enfermos también? No, ¿por qué? Porque es raro. Bueno, iba porque el tipo uno y le soplaba a ella. El tipo se ponía medio ponerle de espalda. No sé. Señor. Ah, ¿lo soplan de espalda? Mi respuesta honesta es no sé. No hubiera aclarado que era de espalda. Porque las minas iban y el tipo por ahí justo se mandaba un suspiro. Claro. Yo creo que es un suspiro de viejo, ¿no? Sí. Y la contagia. La contagia. Y salió ahora tipo, ay, tengo la sangre cansada. Sí. Bueno. Yo quiero dedicar esto a los médicos argentinos, pero también a los enfermos argentinos, que son los mejores del mundo. Ah, bueno. Que son pedidos por todos los hospitales y triunfan en todas partes los enfermos argentinos. Bueno, hemos ido a buscar algún tanguito que tuviera que ver con estas obras. Sí. Y me parece que hemos encontrado algo alusivo al amigo Recuero, ¿eh? al ciego que tocaba cuando te picaban las tarántulas. Y vamos a escuchar entonces un tango que fue compuesto en honor a Recuero. A Recuero. Sí. Se llama Pa' que bailen los muchachos. Se refiere a los muchachos enfermos de tarantismo. Sí. No sé. Aníbal Troilo, Roberto Grela, Pa' que bailen los muchachos. Eran Aníbal Troilo y Roberto Grela. En La venganza será terrible. Pa' que bailen los muchachos.